por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Oh God Save Us All, The Disciple, es lo que acaba de llegar a tus oídos. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Ahora disfruta de las 10 canciones más importantes realizadas en todo el planeta y que rotan por Punto Extremo. Recuerda enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook o también tuiteando o retuiteando lo que Punto Extremo tiene que decir a través de Twitter. Extremo 10. Número 10 llega junto a Project 86 con su canción Off the Grid, tercer promocional de su álbum Wait for the Siren. Extremo 9. Así como existen momentos de paz, también existen momentos para descontrolarse un poco. Extremo 9, Random Hero con su canción Freak Show. Extremo 8. You damage me just to feed your senses. All your fake for reality. I see right through you, see right through you. Take your pride, take your vanity. Can't you see that your ego's empty? I will turn, I will walk away. I won't become you, won't become you. De su última producción, Release the Panic, la posición número 8 te trae a Red con el tema Perfect Life. Extremo 7. Solamente Dios nos puede salvar a todos. Posición número 7, Disciple, con Oh God Save Us All. Extremo 6. Ya está el segundo promocional de su producción Hello We Are Leo. Era la canción de la gente de We Are Leo con su canción Oxygen, Oxígeno. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a la banda nueva Citizens. Ellos lanzan su producción homónima y el primer promocional tiene como título Made Alive. Haz que las cosas realmente empiecen a tener vida. That broke the darkness. escuchaste Made Alive de parte de Citizens como sugerencia de esta semana. Extremo 5. Número 5 llega junto a Flyleaf y de su producción New Horizons, el tema que le da nombre a este álbum. Extremo 4. Todo cambio es complicado, pero hay que hacerlo de vez en cuando. Extremo número 4. Thousand Foot Crutch con War of Change. Extremo 3. I hurt myself. Why can't I escape this hell? I am always blaming, always chasing broken dreams. I keep screaming out, but no one ever hears me. Master, master, save me. Master, master. The King Here and Lost es el título del último álbum de Love and Death. El promocional de ellos es The Abandoning. Extremo 2. Hasta la anterior semana ellos estaban en la posición número 1. Ahora en el 2, Children 83 con We Will Never Say Goodbye. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Hearts of Saints. Ellos tienen su producción For All of Us y de este álbum te presentan su canción Birth of a Legacy, el nacimiento de un legado. There's a mark on our head from the lies we've been fed, we didn't see yet. We didn't see it. Like a splinter under skin, a curse from within. We believed it. We believed it. Oh, self-serving, all deserving. It's time our anthem changed. Our purpose, our passion. We take it back. We take it back. Escuchaste a Hearts of Saints con su canción Birth of a Legacy como segunda sugerencia de esta semana. Extremo 1. Por primera vez en los extremos internacionales, The Red Jumpsuit Apparatus llega a la posición número 1. Escuchas ahora a My The Enemy. ¿Acaso soy yo el enemigo? ¿Cuántas veces me he olvidado de ti? Me olvido de que realmente existes y de que solamente creyendo en ti llegaré al paraíso final. Por favor, no permitas que vuelva a ocurrir. No quiero olvidarte nunca. No quiero olvidar todo lo que he aprendido acerca tuyo. Y quiero aprender las lecciones que tú me das. Quiero aprender a vivir para llegar al final de esta carrera llamada vida. Making promises that break along with you. You've got to choose from one or the other. You'll uncover a heart's ache, the one is gone. Where's the closure in ending what is near? Playing a repeat while feeding doubt and fear. I'd be worse off than when I first started. I'd be misguided, the stage of the garden. Live my life in compromise, so won't die. We'll be right back. breather, I need my redeemer. Look to my future, my dreams, reveal your hand. Move in favor of my plans, have gone unreached. Always there for me, said you will never leave. The weapons formed against me won't prosper. Greater are you. Escuchaste a 2464 con su canción Forgot to Breathe. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.